watching me. ¿Cómo están? Bienvenidos al Renegados. Ya estamos instalados desde los estudios del Renegado Producciones para iniciar otra terapia musical del fin de semana con los éxitos de tu niñez. De fondo, hoy como cortina musical, escuchamos a Rockwell en Renegados. Temazo para evocar recuerdos, para evocar a la nostalgia en esto que es tan característico del Renegados. Llegamos, ya estamos a 21 de abril y hemos traído un programa de aquellos. ¿Quieren saber qué vamos a estar revisando el día de hoy? Vamos a estar con una primicia de Prince que hemos preparado para ustedes. Vamos a estar hablando también de Aerosmith, noticias sobre la gira de Tears for Fears, esto y mucho más en tu Renegados, que ya comenzó. También las secciones habituales, un día como hoy, también estaremos con estrenos en cine, con tu espacio Fiebre de Cine, un programa para disfrutar, para ponerse cómodos, a preparar sus audífonos, a preparar sus parlantes. Recuerden, nuestra página de Facebook Renegado Producciones está lista. Estamos alojando el podcast de inmediato para que lo puedas revivir las veces que quieras. ¿Cómo ha estado su semana, muchachos? Nosotros con todo el ánimo y de inmediato agradecer la sintonía de la semana anterior por el programa que tuvo muy buenos comentarios. Lo mejor y la mejor forma de agradecer es compartiendo. A compartir nuestra página Renegado Producciones, a compartir nuestro link a través de WhatsApp también y agrandemos cada vez más esta gran comunidad. Bienvenidos, lo que comienza a sonar es Rod Stewart en Renegado. Just 17. I never meant to cause you any sorrow. De fondo, la leyenda Prince. I don't wanna one time see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah, in the purple. ¿Cuánto se extraña Prince? De fondo estamos escuchando una versión en vivo de Purple Rain. Si eres fanático de Prince o simplemente te gusta la buena música, la noticia que tenemos a continuación te va a encantar. Mira, los herederos de Prince liberaron una grabación original de un tema que conocemos por otra artista, nosotros que también hemos estado rescatando en el Renegados. Me refiero a Sinéad O'Connor con su versión de Nothing Compares to You. Mira, la canción fue escrita por el genio de Minneapolis en 1984, lo que yo no lo tenía tan claro, ¿eh? Yo pensé que era precisamente de ella, pero no, era de Prince. Pero fue popularizada años después por la versión que conocemos de Sinéad O'Connor, quien lanzó su propia versión, esto todo en 1990. Aunque desde ese momento Prince empezó a tocar el tema en vivo en algunas presentaciones. Este jueves se conoció el primer registro oficial de esta pieza, que fue grabado en Minnesota. La canción está acompañada de una serie de registros inéditos de los ensayos de Prince y The Revolution en 1984. La verdad que estuve revisando el video oficial y es realmente increíble, porque podemos ver a Prince en su esplendor también en el backstage, antes de los conciertos, ensayando junto al grupo de Revolutions. Así que hoy vamos a estrenar una primicia del Renegados, esta versión completamente en vivo de la leyenda Prince de Nothing Compares to You. Los invito a ponerse cómodos, porque de verdad es una versión que te va a colocar los pelos de punta. Lo que comienza a sonar, exclusivo del Renegados. Prince, Nothing Compares to You. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. Without a watching me. Después de ese momento mágico junto a Prince, seguimos avanzando en Tu Renegados. Recuerda a compartir nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Ahí podemos agrandar nuestra gran comunidad, a compartir sus contenidos. A propósito de contenidos, más adelante en algunos bloques que vienen, les voy a estar contando de una página increíble. No solo de la página, sino de un proyecto increíble que también nos va a llevar a la nostalgia con sus sonidos. Me refiero a Geómatra, de que estaremos hablando un poquito más adelante. Así que no se vayan de la sintonía del Renegados. ¿Cómo pasa este año 2018? Ya estamos instalados en el 21 de abril, hoy capítulo estreno del Renegados. A continuación les contamos qué pasó un día como hoy. Un 21 de abril, pero de 1915, esto muy ligado al cine, ¿eh? Nace en Chihuahua, México, el actor Anthony Quinn, quien debuta en la película Parole, participa en unos, mira el dato, 350 films, la mayoría en Hollywood, como uno de los más conocidos, Zorba el Griego, Los Cañones de San Sebastián, Los Hijos de Sánchez, Lones de Arabia, oye, entre otros, Viva Zapata. Por este ganó el Oscar en 1952. Fallece el 3 de junio del 2001. Completamente ochentero, completamente de la cultura pop del Renegados. Mira, un día como hoy, pero de 1959, nace el músico británico Robert Smith, líder de la banda de rock punk The Cure, surgida en 1976, que cuenta con más de 15 discos de estudio y con notables temas como Boys Don't Cry, Primary, entre otros. Hoy está de cumpleaños el gran Robert Smith. Quédate junto al Renegados, lo que comienza a sonar es The Cure. Sigues en la sintonía del Renegados. De fondo, Aerosmith en esta colaboración con Run DMC, rescatado a esta hora en Renegados. Todo esto porque tengo noticias. Mira, el próximo año será un año especial para Aerosmith. La banda cumplirá 50 años de historia y para celebrar este hito, este tremendo hito, el conjunto planea una gira aniversario. Así lo indicó el guitarrista Joey Perry, quien en diálogo con el portal Atlantic City Weekly dijo que el 2019 iniciaremos nuestro aniversario 50, así que estamos planeando algunas fechas y un tour para celebrarlo. Para este año el calendario de la banda solo contempla un show el 5 en Nueva Orleans el 5 de mayo y ahora estamos, dijeron ellos, descansando y finalizando proyectos de solistas. Antes de empezar esto, me refiero a la gira aniversario, agregó Perry. Cabe señalar que la banda de Crazy se fundó en 1969, pero su primer disco salió recién en 1973. A esperar si llegan por Latinoamérica. Si llegan para que disfrutemos y podamos celebrar junto a ellos los 50 años de la banda. Por lo pronto, vamos a la música. Esto es Aerosmith rescatado como tema principal de la película Armageddon. Lo que comienza a sonar es Aerosmith en Renegados. Seguimos avanzando en este Renegados y llegó la hora de quedar informados con el séptimo arte. ¿Qué se estrenó esta semana? ¿Siguen en carteleras tus películas favoritas? Todo esto y mucho más en tu espacio Fiebre de Cine. Varias películas entraron a cartelera esta semana en nuestras salas nacionales. Mira, Asalto al Huracán, película estreno de acción, viene precedida por, dice, hecha por los creadores de Rápido y Furioso y también de Triple X, en lo que acción se refiere. Me llama mucho la atención, esta semana también se estrenó una película de Roman Polanski, a propósito que ha estado también en el ojo del huracán, el director, llamada Basada en Hechos Reales. Una buena alternativa para ir a ver al cine esta semana. Si de estrenos hablamos, para los más pequeñitos, Gnomos al Ataque 3D, también ya está en las salas

fondo la banda Tears for Fears. Algunos problemas está atravesando la banda Tears for Fears y te lo contamos a continuación. Mira, la banda Tears for Fears debió posponer su inminente nuevo tour en Europa por problemas de salud, según informaron en sus redes sociales. En Facebook, la banda informó que sus próximas fechas en el Reino Unido e Irlanda, fijadas entre el 27 de abril y el 12 de mayo, debido a problemas de salud inesperados y por órdenes de los doctores, serían cancelados. Muchos están preocupados si podrán, qué harán con sus tickets, cómo podrán volver a ver a la banda. Bueno, los conciertos fueron reprogramados para febrero de 2019. Además, en el mismo comunicado, la banda aseguró que están ansiosos de finalizar el material para su primer álbum luego de 14 años, que esperan lanzar este otoño, o si hablamos del hemisferio sur, en primavera. Así que Tears for Fears no lo ha pasado muy bien por problemas de salud, cancelan su gira por Europa, pero pronto ya podremos saber de su nuevo trabajo después de 14 años. Seguimos acompañándote desde los estudios del Renegado Producciones. Lo que comienza a sonar, por supuesto, es Tears for Fears en Renegado. Kiss them goodbye. I'm talking to you. Come on. Fondo Los Pericos, mucha experiencia. Ella no me quiere a su lado, tiene algo que esconder. Recuerden, muchachos, a compartir la página Renegado Producciones. Agrandemos la gran comunidad. Llegó la hora de saludar a los amigos que llegaron esta semana a nuestra página, a nuestra gran comunidad, a esta terapia musical del fin de semana. Mucha experiencia para bailar su rock and roll. Mucha experiencia. Esta semana llegó a nuestra página Alberto Aguilar, también llegó Joshua Benítez, Marcia Moyano. También saludamos a Marco Rodríguez, Joshua Escobedo, Anthony Molina, Guillermo Provitina, Nelly Venegas, Pedro Guzgua, Soledad Gómez y Carlos Vega. Oye, muchos amigos llegaron esta semana a nuestra página Renegado Producciones. Gracias por ser parte de esta gran comunidad. Aquí nosotros nos hacemos cargo cada semana de hacer llegar los éxitos y la banda sonora de tu vida. A propósito de amigos que están llegando recién a nuestra página, que están escuchando nuestro programa, esto no es casualidad, ¿eh? De fondo escuchamos a Los Pericos, mucha experiencia, solicitado por Mitchell. Mira, nos habló, estuve conversando con Mitchell estos días y me dijo, estuve escuchando el programa la semana pasada, la verdad que me gustó, pero quiero hacer una petición musical. Y me presentó un tema, una nueva versión de Mucha Experiencia, la cual vamos a compartir en unos minutos más. Pero aprovechamos de rescatar a la banda Los Pericos. Mira, como historia, ellos comienzan a tocar en 1986 como un grupo de amigos que se juntaba para interpretar la música que les gustaba. Incursionaban en la música interpretando temas de Bob Marley y de Peter Tosh. Poco después se transformaron en la importante banda de reggae que conocemos en Argentina. En 1987 lanzan su primer disco, El Ritual de la Banana, y sus ventas alcanzaron 180.000 placas y lo convierten en el disco más vendido del año, otorgándole el título de triple platino. Sus próximos cortes, El Ritual de la Banana, Jamaica Reggae y Movida Rastafari, escalan rápidamente el ranking entre los más pedidos y escuchados y se convierten en verdaderos clásicos. Hoy rescatamos y recordamos a Los Pericos. Mucha experiencia tiene Mitchell, mucha experiencia, dijo, y quiero dejarles este regalito. Mira, nos dijo, quiero que programen esta versión, pero esta versión, no solo la que escuchamos recién. Así que si no la habían escuchado, ¿cómo me pasó ahí? Comiencen a disfrutar. Esto es Los Pericos junto a Gregory Isaac. Mucha experiencia en Renegados. Estamos llegando prácticamente al final del programa, estamos llegando al último bloque. Para el último bloque hemos dejado un contenido súper importante que conocimos esta semana y que al comienzo del programa les anticipé. Les vamos a contar de un proyecto llamado Geometra. De esto y mucho más, todos los detalles a continuación. Oye, esto de hacer alianzas, sobre todo los que tenemos que ver con la cultura pop, como es el caso de Renegado Producciones, o como también nuestros amigos de Generación Retro, que cada semana estamos compartiendo sus contenidos y transmisiones, está trayendo buenos frutos, y lo que más me alegra es que están trayendo muy buenos contenidos y proyectos. Esta semana me tocó conocer un proyecto, pero fabuloso, de verdad, me di el tiempo, me di la semana para revisarlo y para buscar sus trabajos. Me refiero al proyecto Geometra. Mira, lo voy a describir con sus propias palabras. Estuve revisando también cuál es su propuesta y ellos nos decían, bueno, ellos hacen música, pero es una música que evoca sentimientos que te hacen viajar, al igual que el Renegados, a la nostalgia. Mira, ellos dicen, Geometra es un proyecto que involucra texturas de arcade, todo esto en un ambiente nostálgico de los 80 y una fantasía de ciencia ficción. Esto han declarado en su página de Facebook y además nos invitan a que exploremos el espacio y viajemos en el tiempo juntos. Estuve revisando sus trabajos y de verdad, además que están preparando un nuevo material, estuve revisando en YouTube y ahí también los invito a que todos vayan a revisar el trabajo de Geometra con unos temas de verdad increíbles que son para ponerse cómodos, para poder ponerte tus audífonos y simplemente disfrutar. El día de hoy queremos compartir con ustedes este proyecto llamado Geometra y invitarlos, y vamos a dejar también a partir de hoy los contenidos en nuestra página para que empiecen a seguir su fanpage y así, al igual que nosotros, puedan disfrutar de sus sonidos. Revisé que ahí también hay varios links a su página web también para que puedan revivir todos sus contenidos, así que yo solamente les dejo ese dulcecito. Eso les digo, Geometra va a estar sonando muy fuerte. Nosotros acá lo vamos a destacar y lo vamos a estar dejando nuestra parrilla musical para que lo puedas programar las veces que quieras. Pero esto más que explicarlo con palabras, ¿qué les parece si lo vamos de inmediato a revisar? Uno de los temas que más me gustó, y esto es simplemente una apreciación propia, es lo que vamos a escuchar a continuación. Le damos la bienvenida a nuestra gran comunidad de Renegados, a los amigos del proyecto Geometra, lo que comienza a sonar. Pónganse cómodos y a disfrutar. Es Alien Blues en Renegados. who's watching me. Ya muchachos, y así estamos llegando al final del programa del día de hoy. Se nos pasó volando un capítulo de culto para que puedas revivirlo las veces que quieras. ¿Dónde? En nuestra página Renegado Producciones. Ahí están todos nuestros contenidos, están todos nuestros capítulos para que los revivas las veces que quieras. Nuestros podcasts ya están alojados para revivirlos, para volver a recordar esos temas que son parte de la banda sonora de tu vida. Gracias por la sintonía, saludar a todos los amigos. Hoy programó el Michel, también nos mandaba saludos Rosita de Meripilla, Ana, que ha estado fielmente toda la semana compartiendo nuestros contenidos en nuestra página de Facebook. La Maca, el Juan Carlos, todos los amigos, Berta, por nombrar algunos que siempre están, Pilar también, que siempre están compartiendo nuestros contenidos. Hoy revisamos a los Pericos, pasamos por el cine, como siempre, nuestras secciones habituales. Un día como hoy te contamos noticias de Tears for Fears, Aerosmith, de esto y mucho más, como siempre, en esta tu terapia musical del fin de semana. También primicias, como siempre, les dejamos esa joyita que también la vamos a compartir a partir de este momento en nuestra página. Me refiero a Nothing Compares to You, pero en la versión del desaparecido Prince. Y recuerden, amigos del Renegado Producciones, a seguir la página de Geómetra y todos sus contenidos, a disfrutar de la música, de la nostalgia de los 80. Sigan disfrutando también de las transmisiones de Generación Retro, que esta semana nos han sorprendido con muy buenos contenidos. Estuvimos disfrutando de Mi Bella Genio, La Hechizada, riéndonos un poco ahí también, pero espectacular también los amigos del Renegado Producciones, me refiero a Generación Retro. Por mi parte me comienzo a despedir, como siempre les digo, soy el René, misión cumplida. Nos vemos la próxima semana a eso de las 20 horas en capítulo estreno en tu Renegado. Que estén muy bien. Chao, chao.